nuestra amiga Marta Lu, voy a compartir con todos el título Isla Morada. En aquella noche estrellada, donde el azul del cielo se vuelve nubes moradas y donde se contonea una mujer enamorada, deja ver su tierna mirada y hace suspirar a una luna callada. En Isla Morada brilla la mañana, no sin antes haber estado contemplando una estrella que le canta con el alma. En aquel lugar donde la luna tapa el sol con sus manos rosadas. Parece una mágica luna, parece ella encantada y parece ser el amo y señor de aquella mujer enamorada que sigue amaneciendo con una marca en su pecho y diciendo que le ama. Isla Morada, así la luna le llama, con solo sentir su respirar y con tan solo rozar sus labios, que pone su cuerpo a temblar, no sin antes susurrarle que quiere a su isla poder amar.